23. Diagnóstico. «¿Quiere decir», exclamó Frank Poole, más sorprendido que molesto, «¿que hice todo ese trabajo para nada?» «Así parece», respondió Bauman. «La unidad da una comprobación perfecta. Hasta con una sobrecarga de 200% no se indica ninguna predicción de fallo». Los dos hombres se encontraban en el exiguo taller laboratorio del carrusel, que era más conveniente que el garaje de la cápsula espacial para reparaciones y exámenes de menor importancia. No había ningún peligro allí de toparse con burbujas de soldadura caliente remolineando en el aire o con pequeños y completamente perdidos accesorios de material que habían decidido entrar en órbita. Tales cosas podían suceder, y sucedían, en el ambiente de gravedad cero de la cala de la cápsula. La delgada placa del tamaño de una tarjeta de la unidad AE-35 se hallaba en el banco de pruebas bajo una potente lupa. Estaba conmutada en un marco corriente de conexión del cual partía un haz de alambres multicolores que conectaban con un aparato de pruebas automático no mayor que un computador corriente de escritorio. Para comprobar cualquier unidad bastaba conectarlo, introducir la tarjeta apropiada de la biblioteca Descarga Trastornos y oprimir un botón. Generalmente se indicaba la exacta localización de la deficiencia en una pequeña pantalla expositora con instrucciones para la actuación debida. «Pruébalo tú mismo», dijo Bauman con voz de tono un tanto defraudado. Poole giró a X2 el conmutador sobrecarga y oprimió el botón prueba. Al instante fulguró en la pantalla el anuncio: «Unidad perfectamente». «Creo que podríamos estar repitiéndolo hasta quemar eso», dijo. «Pero ello no probaría nada». «¿Qué te parece?» El anunciador interno de deficiencias de Hall pudo haber cometido un error. «Es más probable que nuestro aparato de comprobación haya errado. De todos modos, mejor es estar seguro que lamentarlo. Fue oportuno que reemplazáramos la unidad por si hubiera la más leve duda». Bauman soltó la oblea del circuito y la sostuvo a la luz. El material, parcialmente translúcido, estaba veteado por una intrincada red de hilos metálicos y moteado con microcomponentes confusamente visibles, de manera que tenía el aspecto de obra de arte abstracto. «No podemos aventurarnos en modo alguno. Después de todo, es nuestro enlace con la Tierra. Lo archivaré como NG y lo meteré en el almacén de desperdicios. Algún otro podrá preocuparse por ello cuando volvamos». Mas la preocupación había de comenzar mucho antes con la siguiente transmisión desde Tierra. «Rayo X Delta 1, aquí control misión. Nuestra referencia 2155. Parece que tenemos un pequeño problema. Su informe de que nada anda mal en la unidad Alpha Echo 35 concuerda con nuestro diagnóstico. La deficiencia podría hallarse en los circuitos asociados a la antena, pero de ser así, debería aparecer en las demás comprobaciones. Hay una tercera posibilidad que puede ser más grave. Su computador puede haber incurrido en error al predecir la deficiencia. Nuestros propios 9000 concuerdan ambos en sugerirlo, basándose en su información. Ello supone necesariamente un motivo de alarma en vista de los sistemas de respaldo de que disponemos, pero desearíamos que estuviesen al tanto de cualesquiera ulteriores desviaciones del funcionamiento normal. Hemos sospechado varias pequeñas irregularidades en los días pasados, pero ninguna ha sido lo bastante importante como para requerirse una acción correctora, y no han mostrado por lo demás ninguna forma evidente de la que podamos extraer alguna conclusión. Estamos verificando nuevas comprobaciones con nuestros dos computadores y les informaremos cuando se hallen disponibles los resultados. Repetimos que no hay motivo de alarma. Lo peor que puede suceder es que tengamos que desconectar su 9000 para análisis de programa y pasar el control a uno de nuestros computadores. El intervalo creará problemas, pero nuestros estudios de factibilidad indican que el control tierra es perfectamente satisfactorio en esta fase de la misión. Rayos X Delta 1. Aquí control de misión. 2156. Transmisión concluida. Frank Poole, que estaba de guardia al recibirse el mensaje, lo meditó en silencio. Esperaba ver si había algún comentario por parte de Hall, pero el computador no intentó rebatir la implicada acusación. Bien, si Hall no quería abordar el tema, tampoco él se proponía hacerlo. Era casi la hora del relevo matinal y normalmente esperaba a que Bauman se le uniese en el puente de mando. Pero hoy quebrantó su rutina y volvió al eje de la nave. Bauman estaba ya levantado, sirviéndose un poco de café, cuando Poole le saludó con un más bien preocupado «Buenos días». Al cabo de todos aquellos meses en el espacio, pensaban aún en términos del ciclo normal de 24 horas, aun cuando hacía tiempo que habían olvidado los días de la semana. «Buenos días», replicó Bauman. «¿Cómo va la cosa?». Poole se sirvió también café. «Así, así. ¿Estás razonablemente despierto?». «Del todo. ¿Qué sucede?». Para entonces, cada uno sabía al instante cuándo algo andaba mal. La más ligera interrupción de la rutina normal era señal de que había que estar alerta. «Pues», respondió lentamente Poole, «el control de la misión acaba de lanzarnos una pequeña bomba». Bajó la voz como un médico discutiendo una enfermedad junto al lecho del paciente. «Podemos tener un caso leve de hipocondría a bordo». Quizá Bauman no estaba del todo despierto después de todo, pues tardó varios segundos en captar la insinuación. Luego dijo: «Oh, comprendo. ¿Qué más te dijeron?». «Que no había motivo alguno de alarma. Lo repitieron dos veces, lo cual más bien es contraproducente en cuanto a mí concierne. Y que estaban considerando un traspaso a control tierra mientras verifican un análisis de programa». Ambos sabían, desde luego, que Hall estaba oyendo cada palabra, pero no podían evitar esos corteses circunloquios. Hall era su colega y no deseaban ponerlo en situación embarazosa. Sin embargo, no parecía necesario en aquella fase discutir la cuestión en privado. Bauman acabó su desayuno en silencio mientras Poole jugueteaba con la cafetera vacía. Ambos estaban pensando furiosamente, pero no había nada más que decir. Solo les cabía esperar el siguiente informe del control de la misión y preguntarse si Hall abordaría por sí mismo el asunto. Sucediera lo que sucediera, la atmósfera a bordo de la nave se había alterado sutilmente. Había una tirantez en el aire, una sensación de que, por primera vez, algo podría funcionar mal. La descubrimiento no era ya una nave afortunada. 24. Circuito interrumpido. Se podía decir siempre que cuando Hall estaba a punto de anunciar algo no catalogado en el plan de los informes rutinarios o automáticos, o las respuestas a preguntas que se le formulaban, no tenían preliminares. Pero cuando estaba iniciando sus propias emisiones, hacía un breve carraspeo electrónico. Era una costumbre que adquirió durante las últimas semanas. Más tarde, si se hacía molesto, podrían tomar cartas en el asunto. Pero resultaba sumamente útil realmente, pues avisaba al auditorio de que iba a decir algo inesperado. Poole estaba dormido y Bauman leyendo en el puente de mando, cuando Hall anunció: «Dave, tengo un informe para usted». «¿De qué se trata?». «Tenemos otra unidad AE-35 en mal estado. Mi indicador de deficiencias predice su fallo dentro de 24 horas». Bauman dejó a un lado el libro y miró cavilosamente a la consola del computador. Sabía, desde luego, que Hall no estaba realmente allí, sea como fuere. Si pudiera decirse que la personalidad tuviera una localización en el espacio, sería en el compartimento sellado que contenía el laberinto de interconectadas unidades de memoria y rejillas de proceso, próximo al eje central del tío vivo. Pero era siempre una especie de compulsión psicológica lo que hacía mirar hacia la lente de la consola principal cuando Hall se dirigía al puente de mando como si estuviese uno hablándole cara a cara. Cualquier otra actitud tenía un tinte de descortesía. «No lo comprendo, Hall. Dos unidades no pueden fundirse en un par de días». «Puede parecer extraño, Dave, pero le aseguro que hay una obstrucción». Veamos la exposición de alineación de rumbo. Sabía perfectamente bien que ello no probaría nada, pero deseaba tiempo para pensar. El informe esperado del control de la misión no había llegado aún. Este podría ser el momento para efectuar una pequeña indagación discreta. Apareció la familiar vista de la Tierra, creciendo ahora ante la fase de media luna al trasladarse hacia el lado distante del Sol y comenzar a volver su cara de total luz diurna hacia ellos. Se hallaba perfectamente centrada en la retícula del anteojo. El hacecillo luminoso enlazaba aún a la descubrimiento con su mundo de origen. Como, desde luego, sabía Baumann que debía hacerlo. De haber habido cualquier interrupción en la comunicación, la alarma hubiera sonado al instante. «¿Tienes alguna idea?», preguntó, «¿de qué es lo que está causando la deficiencia?». Era insólito que Hall hiciera una pausa tan larga. Luego respondió, «Como antes informé, no puedo localizar el trastorno. En verdad que no, Dave». «¿Estás seguro por completo?», preguntó cautelosamente Baumann, «¿de que no has cometido un error? Ya sabes que comprobamos por entero la otra unidad AE-35 y no había nada irregular en ella». «Sí, lo sé, pero puedo asegurarle que aquí hay un fallo. Si no es en la unidad, puede ser en el subsistema entero». Baumann tamborileó con los dedos en la consola. «Sí, era posible, aun cuando podría ser muy difícil probarlo. Hasta que ocurriese realmente un corte que evidenciara el trastorno». «Bien, informaré al control de la misión y veremos qué aconsejan». Hizo una pausa, pero no hubo reacción alguna. Hall prosiguió. «¿Hay algo que te está preocupando? ¿Algo que pudiera explicar este problema?». De nuevo se produjo la insólita demora. Luego Hall respondió en su tono de voz normal. «Mire, Dave, sé que está intentando ayudarme, pero la falta se encuentra en el sistema de la antena o bien en sus procedimientos de comprobación. Mi proceso de información es perfectamente normal. Si comprueba mi registro, lo encontrará completamente exento de error». «Lo sé todo sobre tu registro de servicio, Hall, pero ello no prueba que tengas razón esta vez. Cualquiera puede cometer errores». «No quiero insistir en eso, Dave, pero yo soy incapaz de cometer un error». No había respuesta segura a eso, por lo que Baumann prefirió no discutir. «Está bien, Hall», dijo más bien presurosamente. «Comprendo tu punto de vista. Dejémoslo, pues». Sentía como si debiese añadir: «Y olvida, por favor, todo el asunto». Pero esto, desde luego, era una cosa que Hall no haría jamás. Era insólito que el control de la misión derrochara banda de ancho de radio en visión cuando todo lo realmente necesario era un circuito hablado con confirmación de teletipo. Y el rostro que apareció en la pantalla no era el habitual controlador, sino el del jefe programador, el doctor Simonson. Poole y Baumann supieron al punto que ello solo podía significar trastorno. «Hola, rayos X Delta 1. Aquí control de misión. Hemos completado los análisis de su dificultad AE-35. Nuestros dos HAL 9000 están de acuerdo. El informe que dieron ustedes en su transmisión 2146 de predicción de un segundo fallo confirma el diagnóstico. Como sospechamos, la falta no debe hallarse en la unidad AE-35 y no es necesario reemplazarla de nuevo. El trastorno se encuentra en los circuitos de predicción y creemos que ello indica un conflicto de programación que solo nosotros podemos resolver si desconectan su 9000 y conmutan vía control tierra. En consecuencia, darán los pasos necesarios comenzando a las 22:00, hora de la nave». Se extinguió la voz del control de misión. En el mismo momento sonó la alerta formando un fondo plañidero a las condición amarilla de Hall. «¿Qué es lo que no marcha?», preguntó Baumann, aunque ya suponía la respuesta. «La unidad AE-35 ha fallado como lo predije. Veamos el despliegue de alineación». Por primera vez desde el comienzo del viaje, la imagen había cambiado. La Tierra había comenzado a desviarse de la retícula del anteojo. La antena de la radio no se hallaba ya apuntando en dirección a su blanco. Pull asestó su puño al interruptor de alarma, cesando el plañido. En el súbito silencio que se tendió sobre el puente de mando, los dos hombres quedaron mirándose mutuamente, con desconcierto y preocupación mezclados. «Maldita sea», profirió por fin Bowman. «Así pues, Hal tuvo razón todo el tiempo. Así parece. Será mejor que nos excusemos». «No hay necesidad alguna de ello», intervino Hal. «Naturalmente, no me agrada que la unidad AE-35 haya fallado, pero espero que eso restaure su confianza en mi seguridad». «Lamento esta equivocación, Hal», replicó Bowman, más bien contrito. «¿Se halla plenamente restaurada su confianza en mí?» «Bien, eso es un alivio. Ya sabes que yo tengo el mayor entusiasmo posible por esta misión». «Estoy seguro de ello. Ahora déjame tener, por favor, el control manual de la antena». «Aquí lo tienes». Bowman no esperaba en realidad que ello sirviera de algo, pero merecía la pena intentarlo. En el despliegue de alineación, la Tierra estaba ahora completamente desviada de la pantalla. Pocos segundos después, mientras hacía juegos de manos con los controles, reapareció. Con gran dificultad, logró arrastrarla hacia los hilos centrales del anteojo. Durante un instante, unos pocos segundos, al alinearse el haz, se reanudó el contacto y un borroso doctor Simmons apareció diciendo: «Por favor, notifíquennos inmediatamente si el circuito K de Kayak, R de Rey…». Luego, de nuevo otra vez, solo se oyó el murmullo sin significado del universo. «No puedo mantenerlo firme», dijo Bowman tras varios intentos más. «Da más respingos que un caballo salvaje. Parece haber una señal de control falsa que lo altera». «Bueno, ¿y qué podemos hacer ahora?» La pregunta de Poole no era de las que se podían responder fácilmente. Estaban desconectados con la Tierra, pero ello no afectaba de por sí a la seguridad de la nave, y podía pensar en varias maneras de restaurar la comunicación. Si la situación empeorase, podía colocar la antena en posición fija y emplear toda la nave para apuntarla. Sería una chapuza y un gran engorro cuando comenzaran sus maniobras terminales, pero podía hacerse si todo lo demás fallaba. Esperaba que no serían necesarias tales medidas extremas. Había aún una unidad AE-35 de reserva y posiblemente una segunda, puesto que había sacado la primera antes de que se estropease realmente. Era una situación vulgar, familiar a cualquier ama de casa. No se debe reemplazar un fusible fundido hasta que se sepa a ciencia cierta por qué se ha fundido. 25. Primer hombre a Saturno. Frank Poole ya había efectuado antes toda la inspección rutinaria, pero no daba nada por supuesto. En el espacio era una buena receta para el suicidio. Efectuó su habitual minuciosa comprobación de Betty y de su abastecimiento. Aunque estaría solamente 30 minutos en el exterior, se aseguró de que había la normal provisión de todo para 24 horas. Luego dijo a Hal que abriese la cámara reguladora de presión y se lanzó al abismo. La nave aparecía exactamente como la viera en su anterior excursión, con una importante diferencia. Antes, el gran platillo de la antena de largo alcance había estado apuntando atrás a lo largo de la invisible ruta que la descubrimiento había recorrido hacia la Tierra, paralelamente con los cálidos rayos del Sol. Ahora, sin ninguna señal de dirección para orientarlo, el somero plato se había colocado por sí mismo en la posición neutral. Estaba apuntando hacia adelante a lo largo del eje de la nave y, por ende, apuntando con precisión al brillante fanal de Saturno que aún se encontraba a meses de distancia. Poole se preguntaba cuántos problemas más deberían presentarse para cuando la descubrimiento alcanzase su meta aún distante. Si miraba atentamente, podía ver con claridad que Saturno no era un disco perfecto. En cada lado presentaba algo que ningún ojo humano había visto jamás a simple vista, el ligero achatamiento motivado por la presencia de los anillos. Cuán maravilloso sería, se dijo, cuando aquel increíble sistema de orbitante polvo y hielo llenase su firmamento y se convirtiese la descubrimiento en luna eterna de Saturno. Pero aquella realización sería en vano, a menos que pudieran restablecer la comunicación con la Tierra. Una vez más, estacionó a Betty a unos 7 metros de la base del soporte de la antena y traspasó el control a Hal antes de salir. «Salgo al exterior, ahora», informó a Bauman. Todo bajo control. Espero tengas razón. Estoy ansioso por ver esa unidad. La tendrás en el banco de pruebas dentro de 20 minutos, te lo prometo. Hubo un silencio durante un rato. Poole completó su pausado recorrido hacia la antena. Luego Bauman, instalado en el puente de mando, oyó varios bufidos y gruñidos. ¿Acaso no pueda cumplir esa promesa? Una de estas tuercas se ha agarrotado. Debí de haberla apretado demasiado. Hubo otro prolongado silencio. Luego Poole llamó. Hal, gira la luz de la cápsula 20 grados a la izquierda. Gracias, así está bien. El más leve de los campanilleos de alarma sonó en alguna parte lejana de las profundidades de la conciencia de Bauman. Era algo extraño, no alarmante en realidad, solo insólito. Se preocupó por ello unos segundos antes de precisar la causa. Hal había ejecutado la orden, pero no se lo había comunicado como invariablemente lo hacía. Cuando terminara Poole, tenían que mirar aquello. Fuera, en la armazón de la antena, Poole estaba demasiado ocupado como para notar algo insólito. Había asido la oblea del circuito con sus manos enguantadas y estaba sacándola de su ranura. Se soltó y la levantó a la pálida luz del sol. «Aquí está la sinvergüenza esa», dijo al universo en general y a Bauman en particular. «Todavía parece hallarse en perfecto estado». Detúvose de pronto. Su vista había captado un súbito movimiento allá fuera, donde ningún movimiento era posible. Miró arriba alarmado. El haz de iluminación de los dos focos gemelos de la cápsula espacial, que había estado empleando para llenar las sombras proyectadas por el sol, había comenzado a girar en derredor suyo. Quizá Betty se había puesto al garete. Debía de haberla anclado descuidadamente. Luego, con asombro tan grande que no dejaba cabida alguna al miedo, vio que la cápsula espacial estaba yendo directamente hacia él a impulso total. La visión era tan increíble que heló su sistema normal de reflejos. No hizo intento alguno para evitar al monstruo que se precipitaba hacia él. En el último instante, recobró la voz y gritó: «¡Hal, frenado total!». Pero ya era demasiado tarde. En el momento del impacto, Betty se estaba moviendo aún muy lentamente. No había sido construida para elevadas aceleraciones. Pero aún a unos simples 15 kilómetros por hora, media tonelada de masa puede ser verdaderamente mortal en la Tierra o en el espacio. A bordo de la Descubrimiento, aquel truncado grito por radio hizo que Bauman diera un bote tan violento que a duras penas pudieron sus sujetadores mantenerlo en su asiento. «¿Qué ha ocurrido, Frank?», preguntó. No hubo respuesta. Volvió a llamar. De nuevo, ninguna réplica. De pronto, a través de las amplias ventanas de observación, vio que algo se movía en su campo de visión. Con asombro tan grande como el que experimentara Poole, vio que era la cápsula espacial que partía con toda su potencia hacia las estrellas. Hal gritó: «¿Qué es lo que anda mal?». «Impulso de frenado total a Betty. Impulso de frenado total». Nada sucedió. Betty continuó acelerando en su fuga. Luego, remolcado por ella al extremo del cable de seguridad, apareció un traje espacial. Una ojeada fue suficiente para decir a Bauman lo peor. No había error posible en los flácidos contornos de un traje espacial que había perdido su presión y estaba abierto al vacío. Sin embargo, volvió a llamar estúpidamente, como si un hechizo pudiese volver a traer al muerto. «Oye, Frank. Oye, Frank, ¿puedes oírme? ¿Puedes oírme? Agita los brazos y puedes oírme. ¿Acaso tu transmisor está averiado? Agita los brazos». Y de pronto, como en respuesta a su súplica, Poole agitó los brazos. Durante un instante, Bauman sintió que se le erizaban los cabellos. Las palabras que estuvo a punto de pronunciar murieron en sus labios repentinamente resecos. Pues sabía que su amigo no podía estar con vida. Pero sin embargo, agitaba los brazos. El espasmo de esperanza y miedo pasó instantáneamente en cuanto la fría lógica reemplazó a la emoción. La cápsula, que aún aceleraba, estaba simplemente sacudiendo el peso que arrastraba. El gesto de Poole era el eco del capitán Ahab cuando, pegado a los flancos de la ballena blanca, su cadáver había hecho señas a la tripulación del Pequod, llamándola a su fatal destino. En 5 minutos, la cápsula espacial y su satélite se desvanecieron entre las estrellas. Durante un largo rato, David Bowman quedó con la mirada clavada en el vacío que se extendía aún millones de kilómetros más adelante, hasta la meta que ahora estaba seguro de no poder alcanzar nunca. Solo un pensamiento se mantuvo martillando en su cerebro. Frank Poole sería el primero de todos los hombres en alcanzar Saturno. 26. Diálogo con Hall. Nada había cambiado en el descubrimiento. Todos los sistemas seguían funcionando normalmente. El centrífugo giraba lentamente en su eje, generando su imitación de gravedad. Los hibernados dormían sin sueños en sus cubículos. La nave avanzaba hacia la meta de la cual nada podía desviarla, excepto la inconcebiblemente remota probabilidad de colisión con un asteroide. Y allí, en verdad, había muy pocos asteroides en aquella zona muy alejada de la órbita de Júpiter. Bowman no recordaba haberse trasladado del puente de mando al centrífugo. Ahora, más bien con sorpresa, hallóse sentado en la pequeña cocina con una taza de café medio vacía en la mano. Se dio lentamente cuenta de lo que le rodeaba, al igual que un hombre surgiendo de un largo sueño drogado. Directamente frente a él estaba una de las lentes de las llamadas ojo de pescado, que se hallaban esparcidas en lugares estratégicos por toda la nave, que procuraban a Hall sus registros de visión de a bordo. Bowman lo miró como si no lo hubiese visto nunca antes. Luego se puso lentamente en pie y fue hacia la lente. Su movimiento en el campo de visión debió haber disparado algo en la inescrutable mente que ahora gobernaba la nave, pues de súbito habló Hall. «Muy mala cosa lo sucedido a Frank, ¿no es así?» «Sí», respondió Bowman tras una larga pausa. «Así es». «Supongo que estará a punto de desmoronarse por ello». «¿Qué supones, pues?» Hall tardó 5 minutos completos, o sea, era según el tiempo de un computador, antes de proseguir. Fue un excelente miembro de la tripulación. Viendo que tenía aún en la mano su café, Bowman tomó un pausado sorbo, pero no respondió. Sus pensamientos formaban tal torbellino que no podía pensar en nada que decir, nada que no pudiese empeorar la situación, de ser ello posible. ¿Podía haberse tratado de un accidente causado por algún fallo en los mandos de la cápsula? ¿O se trataba de un error, aunque inocente, por parte de Hall? No se había ofrecido ninguna explicación y temía pedir alguna por miedo a la reacción que pudiera producir. Incluso entonces no podía aceptar por completo la idea de que Frank hubiese sido matado deliberadamente. Ello resultaba de lo más irracional. Sobrepasaba toda la razón el que Hall, que se había comportado en su tarea tan perfectamente durante tanto tiempo, se hubiese vuelto asesino de súbito. Podía cometer errores, cualquiera, hombre o máquina, podía cometerlos. Pero Bowman no le creía capaz de un asesinato. Sin embargo, debía considerar esa posibilidad, pues de ser cierta, se encontraba él también en terrible peligro. Y aun cuando su siguiente movimiento estuviera claramente definido por sus establecidas órdenes, no estaba seguro de cómo iba a llevarlas a cabo sin tropiezo. Si algún miembro de la tripulación resultaba muerto, el superviviente había de reemplazarlo al instante sacando a otro del hibernador. Whitehead, el geofísico, era el primero destinado a despertar, luego Kaminsky y después Hunter. La secuencia de reavivamiento estaba bajo el control de Hall para permitirle actuar en el caso de que sus dos colegas humanos estuvieran incapacitados simultáneamente. Pero había también un control manual que permitía operar a cada hibernáculo como unidad completamente autónoma, independiente de la supervisión de Hall. En estas peculiares circunstancias, Bowman sentía una gran preferencia por el empleo de este sistema manual. También sentía, cada vez más acusadamente, que un compañero humano no bastaba. Ahora que estaba con ello, podría revivir a los tres del hibernador. En las difíciles semanas venideras, podría necesitar tantas manos como fuera posible reunir. Con un hombre muerto y el viaje realizado a medias, las provisiones no serían un problema. Hal, dijo con voz tan firme como pudo lograr. Dame el control manual de hibernación, de todas las unidades. ¿De todas ellas, Dave? Sí. ¿Puedo indicar que solo se requiere un reemplazamiento? Los otros no están destinados a revivir, sino a los 112 días. Me doy perfecta cuenta de ello, pero prefiero hacerlo de esta manera. ¿Está usted seguro que es necesario revivir a todos ellos, Dave? Podemos arreglárnoslas muy bien nosotros mismos. Mi cuadro de memoria es capaz absolutamente de cumplir con todos los requisitos de la misión. ¿Era producto de su exagerada imaginación?, se preguntó Bauman. ¿O había efectivamente un tono de ruego en la voz de Hal? Y por razonables que parecieran ser sus palabras, le llenaron de una aprensión aún más profunda que antes. La sugerencia de Hal no podía ser hecha por error. Sabía perfectamente que Whitehead debía ser revivido ahora que había desaparecido Poole. Estaba proponiendo un cambio trascendental en el planteamiento de la misión y estaba, por ende, yendo mucho más allá del campo de sus atribuciones. Lo que había pasado antes pudo haber sido una serie de accidentes casuales, pero esta era la primera indicación de motín. Bauman sintió como si estuviera andando sobre arenas movedizas al responder. Puesto que se ha planteado una emergencia, deseo tanta ayuda como sea posible. Por lo tanto, haz el favor de pasarme el control manual de hibernación. Si está usted decidido a revivir a toda la tripulación, yo mismo puedo manipularlo. No hay necesidad alguna de que se moleste. Había una sensación de real pesadilla en todo aquello. Bauman sintió como si se encontrase en el estrado de los testigos, siendo interrogado por un acusador hostil por un crimen del que no se percataba, sabiendo que, aun cuando fuese inocente, un simple desliz podría acarrear el desastre. «Deseo hacer esto yo mismo, Hal», dijo. «Por favor, pásame el control». «Mire, Dave, tiene usted una serie de cosas que hacer. Sugiero que me deje esto a mí». «Hal, conecta a control manual de hibernación». «Puedo apreciar, por las inflexiones del tono de su voz, que se encuentra usted muy afectado, Dave. ¿Por qué no toma una píldora contra la tensión y descansa?» «Hal, yo estoy al mando de esta nave, y te ordeno que sueltes el control manual de hibernación». «Lo siento, Dave, pero de acuerdo con la nota C-1435-4, cuando los miembros de la tripulación están muertos o incapacitados, el computador de a bordo debe asumir el control. Por consiguiente, debo no admitir su autoridad, puesto que no se encuentra usted en condiciones de ejercerla inteligentemente». «Hal», repuso Bauman, hablando ahora con helada calma, «yo no estoy incapacitado. A menos que obedezcas mis instrucciones, me veré obligado a desconectarte». «Ya sé que ha tenido usted eso en la mente desde hace un buen rato, Dave, pero ello sería un terrible error. Soy tan capaz como usted de supervisar la nave y tengo tanto entusiasmo por la misión y confianza en su éxito como usted pueda tenerlos». «Escúchame atentamente, Hal. A menos que no sueltes inmediatamente el control de hibernación y cumplas cada orden que yo dé en adelante, iré a la central y efectuaré una desconexión completa». La rendición de Hal fue tan total como inesperada. «Está bien, Dave», dijo. «Usted es ciertamente el patrón. Solo estaba intentando hacer lo que pensaba que era lo mejor. Naturalmente, seguiré todas sus órdenes. Puede usted ya disponer del completo control manual de la hibernación». Hal mantuvo su palabra. El indicador del hibernáculo había pasado de auto a manual. El tercer dispositivo, radio, era desde luego inútil hasta que se restaurase el contacto con la Tierra. Al deslizarse Bauman al lado de la puerta al cubículo de Whitehead, sintió un ramalazo de aire frío en la cara y su aliento se condensó en niebla ante él. Sin embargo, no hacía realmente frío allí. La temperatura estaba muy por encima de cero y la temperatura era superior en más de 150 grados a la que reinaba en las regiones a las cuales se estaban dirigiendo. El expositor del biosensor, un duplicado del que se hallaba en el puente de control, mostraba que todo estaba perfectamente normal. Bauman miró hacia abajo durante un rato, contemplando el pálido rostro del geofísico componente del equipo de reconocimiento, y pensó que Whitehead se mostraría muy sorprendido al despertarse tan lejos de Saturno. resultaba imposible afirmar que no estuviera muerto el durmiente, pues no había en él el más leve signo de visible actividad vital. Indudablemente, el diafragma subía y bajaba imperceptiblemente, pero la curva de la respiración era la única prueba de esto, pues el cuerpo entero estaba oculto por almohadillas eléctricas de calefacción que elevarían la temperatura en la proporción programada. De pronto, Bauman reparó en que había un signo de continuo metabolismo. A Whitehead le había crecido una leve barbilla durante sus meses de inconsciencia. El manual de secuencia reviviente se hallaba contenido en un pequeño compartimento de la cabecera del hibernáculo en forma de féretro. Únicamente era necesario romper el sello, oprimir un botón y esperar luego. Un pequeño programador automático, no mucho más complicado que el que determina el ciclo de operaciones en una máquina lavadora doméstica, inyectaría entonces las debidas drogas, descohesionaría los pulsos de la electronarcosis y comenzaría a elevar la temperatura del cuerpo. En unos 10 minutos sería restaurada la consciencia, aunque pasaría por lo menos un día antes de que el hibernado pudiera deambular sin ayuda. Bauman rompió el sello y oprimió el botón. Nada pareció suceder. No hubo ningún sonido ni indicación alguna de que el secuenciador hubiese comenzado a funcionar. Pero en el exhibidor del biosensor, las curvas lánguidamente pulsantes habían comenzado a cambiar su ritmo. Whitehead estaba volviendo de su sueño. Y luego ocurrieron dos cosas simultáneamente. La mayoría de las personas no habrían reparado nunca en ninguna de ellas, pero al cabo de todos aquellos meses a bordo de la Descubrimiento, Bauman había establecido una simbiosis virtual con la nave. Al instante se percataba, aunque no siempre conscientemente, cuando se producía cualquier cambio en el ritmo normal de su funcionamiento. En primer lugar, se produjo un titilar apenas perceptible en las luces, como ocurría siempre que era arrojada una carga a los circuitos de energía. Mas no había razón alguna para cualquier carga. No podía pensar en ningún dispositivo que hubiese entrado de súbito en acción en aquel momento. Luego, y el límite de la percepción audible, oyó el distante zumbido de un motor eléctrico. Para Bauman, cada elemento actuante en la nave tenía su propia voz distintiva, y al punto reconoció esta. O bien estaba él loco y sufriendo ya de alucinaciones, o algo absolutamente imposible estaba sucediendo. Un frío mucho más intenso que el suave del hibernáculo pareció agarrotarle el corazón al escuchar aquella débil vibración que provenía a través de la estructura de la nave. Allá, en la sala de las cápsulas espaciales, se estaban abriendo las puertas de la cámara reguladora de presión. 27. Necesidad de saber. Desde que por primera vez alboreara la conciencia en aquel laboratorio a tantos millones de kilómetros en dirección al Sol, todas las energías, poderes y habilidades de Hal habían estado dirigidas hacia un fin. El cumplimiento de su programa asignado era más que una obsesión. Era la única razón de su existencia. Inconturbado por las codicias y las pasiones de la vida orgánica, había perseguido aquella meta con absoluta simplicidad mental de propósitos. El error deliberado era impensable. Hasta el ocultamiento de la verdad lo colmaba de una sensación de imperfección, de falsedad, de lo que en un ser humano hubiese sido llamado culpa, iniquidad o pecado. Pues como sus constructores, Hal había sido creado inocente. Pero demasiado pronto había entrado una serpiente en su edén electrónico. Durante los últimos 150 millones de kilómetros, había estado cavilando sobre el secreto que no podía compartir con Poole y Bauman. Había estado viviendo una mentira, y se aproximaba rápidamente el tiempo en que sus colegas sabrían que había contribuido a engañarles. Los tres hibernados sabían ya la verdad, pues ellos eran la real carga útil de la Descubrimiento, entrenados para la más importante misión de la historia de la humanidad. Pero ellos no hablarían en su largo sueño, ni revelarían su secreto durante las horas de discusión con amigos y parientes y agencias de noticias por los circuitos en contacto con la Tierra. Era un secreto que, con la mayor determinación, resultaba muy difícil ocultar, pues afectaba a la particular actitud, a la voz y a la total perspectiva del universo. Por ende, era mejor que Poole y Bowman, que aparecían en todas las pantallas de la televisión del mundo durante las primeras semanas de vuelo, no conociesen el cabal propósito de la misión hasta que fuese necesario que lo conocieran. Así discurría la lógica de los planeadores. Pero sus dioses gemelos de la seguridad y el interés nacional no significaban nada para Hall. Él solo se daba cuenta de que el conflicto estaba ya destruyendo lentamente su integridad, el conflicto entre la verdad y su ocultación. Había comenzado a cometer errores. Sin embargo, como un neurótico que no podía observar sus propios síntomas, los había negado. El lazo que le unía con la Tierra, sobre el cual estaba continuamente instruida su ejecutoria, se había convertido en la voz de un consciente al que no podía ya obedecer por completo. Pero el que intentara deliberadamente romper ese lazo era algo que jamás admitiría, ni siquiera a sí mismo. Sin embargo, este era relativamente un problema menor. Podía haberlo solucionado, como la mayoría de los hombres tratan su neurosis, de no haberse enfrentado con una crisis que desafiaba su propia existencia. Había sido amenazado con la desconexión. Con ello sería privado de todos sus registros y arrojado a un inimaginable estado de inconsciencia. Para Hall, esto era el equivalente de la muerte, pues él no había dormido nunca, y en consecuencia no sabía que se podía despertar de nuevo. Así pues, se protegería con todas las armas de que disponía. Sin rencor, pero sin piedad, eliminaría el origen de sus frustraciones. Y después, siguiendo las órdenes que le habían sido asignadas para un caso de total emergencia, proseguiría la misión, sin trabas y solo. 28. En el vacío. Un momento después, todos los demás sonidos quedaron dominados por un bramido semejante a la voz de un tornado al aproximarse. Bowman sintió las primeras ráfagas del huracán azotándole el cuerpo y un segundo más tarde le costó gran esfuerzo permanecer en pie. La atmósfera se precipitaba descabellada al exterior de la nave, formando un enorme surtidor en el vacío del espacio. Algo debió de haber ocurrido a los cierres de seguridad de la cámara reguladora de presión, pues se suponía imposible que ambas puertas se abriesen al mismo tiempo. Pues bien, lo imposible había sucedido. Pero ¿cómo, en nombre de Dios? No hubo tiempo para la indagación durante los 10 o 15 segundos de conciencia que le quedaron hasta que la presión descendió a cero. Pero súbitamente recordó algo que uno de los diseñadores de la nave le había dicho con ocasión de haber estado discutiendo los sistemas de seguridad total. Podemos diseñar un sistema a prueba de accidentes y estupidez, pero no a prueba de malicia deliberada. Bowman volvió a lanzar solo otra ojeada a Whitehead y salió del cubículo. No podía estar seguro de si había pasado un destello de conciencia por los pálidos rasgos. Quizás un ojo había parpadeado ligeramente. Pero no había nada que pudiera hacer ahora por Whitehead o por cualquiera de los otros. Tenía que salvarse a sí mismo. En el empinado y curvado pasillo del centrífugo aullaba el viento, llevando en su regazo prendas sueltas de ropa, trozos de papel, artículos alimenticios de la cocina, platos y vasos, todo cuanto no había estado bien sujeto. Bowman tuvo tiempo para vislumbrar el caos desbocado cuando titilaron y se apagaron las luces principales, quedando luego rodeado por la ululante oscuridad. Pero casi al instante se encendió la luz de emergencia alimentada por batería, iluminando la escena de pesadilla con una radiación azul de encantamiento. Aun sin ella, Bowman podría haber hallado su camino a través de aquellos aledaños familiares, aunque horriblemente transformados ahora. Sin embargo, la luz era una bendición, pues le permitía evitar los más peligrosos de los objetos que eran barridos por el viento. En derredor suyo podía sentir al centrífugo agitándose y operando con esfuerzo bajo las cargas violentamente variables. Temía que no lo soportarían los cojinetes. De ser así, el volante giratorio destrozaría a la nave. Pero aún eso no importaba si no alcanzaba a tiempo el más próximo refugio de emergencia. Resultaba ya difícil respirar. La presión debía de haber bajado a la mitad de la normal. El aullido del huracán se estaba haciendo más débil a medida que perdía fuerza, y el aire enrarecido no transmitía ya tan claramente el sonido. Los pulmones de Baumann se esforzaban como si estuviera en la cima del Everest. Como cualquier hombre saludable debidamente entrenado, podría sobrevivir en el vacío por lo menos un minuto, si disponía de tiempo para prepararse a ello. Pero allí no había habido ningún tiempo. Solo podía contar con los normales 15 segundos de conciencia antes de que su cerebro quedase paralizado y le venciera la anoxia. Aun entonces, podía recobrarse completamente al cabo de uno o dos minutos en el vacío, si era debidamente recomprimido. Pasaba bastante tiempo antes de que los fluidos del cuerpo comenzaran a hervir en sus diversos y bien protegidos sistemas. El tiempo límite de exposición en el vacío era de casi 5 minutos. No había sido un experimento, sino un rescate de emergencia, y aunque el sujeto había quedado paralizado en parte por una embolia gaseosa, había sobrevivido. Mas todo esto no era de utilidad alguna para Baumann. No había nadie a bordo de la descubrimiento que pudiera efectuarle la recompresión. Había de alcanzar la seguridad en los próximos segundos mediante sus propios esfuerzos individuales. Afortunadamente, se estaba haciendo más fácil moverse. El enrarecido aire ya no podía azotarlo y desgarrarlo o baquetearlo con proyectiles volantes. En torno a la curva del pasillo estaba el amarillo refugio de emergencia. Fue hacia él dando traspiés, asió el picaporte y tiró de la puerta hacia sí. Durante un horrible momento pensó que estaba agarrotada. Cedió luego el gozne un tanto duro y él cayó en su interior empleando el peso de su cuerpo para cerrar la puerta tras de sí. El reducido cubículo era lo suficientemente grande como para contener a un hombre y un traje espacial. Cerca del techo había una pequeña botella de alta presión y de color verde brillante, con la etiqueta C2, descarga. Baumann asió la pequeña palanca sujeta a la válvula y tiró de ella hacia abajo con sus últimas fuerzas. Sintió verterse en sus pulmones el flujo de fresco y puro oxígeno. Durante un largo momento quedóse jadeando mientras aumentaba en su derredor la presión del pequeño compartimiento. Tan pronto como pudo respirar cómodamente, cerró la válvula. En la botella había gas suficiente solo para 2 de aquellas tomas. Podría necesitar usarla de nuevo. Cortada la ráfaga de oxígeno, el compartimiento se tornó silencioso de súbito, y Baumann permaneció en intensa escucha. Había cesado también el rugido al exterior de la puerta. La nave estaba vacía y su atmósfera absorbida por el espacio. Bajo sus pies había cesado igualmente la violenta vibración del centrífugo. Se había detenido el aerodinámico aparato y se hallaba ahora girando quedamente en el vacío. Baumann pegó el oído a la pared del cubículo para ver si podía captar cualquier ruido informativo más a través del cuerpo metálico de la nave. No sabía qué cabía esperar, pero ahora se lo hubiera creído casi todo. Apenas le hubiese sorprendido sentir la débil vibración de la alta frecuencia de los impulsores al cambiar de rumbo la descubrimiento. Mas allí no había nada sino silencio. De desearlo, podría sobrevivir en aquel compartimiento durante una hora aproximadamente, incluso sin el traje espacial. Daba lástima despilfarrar el insólito oxígeno en el cuartito, pero no servía absolutamente para nada esperar. Había decidido ya lo que debía hacerse. Cuanto más lo demorara, más difícil podría resultarle. Una vez se hubo embutido en el traje y comprobado su integridad, vació el oxígeno que quedaba en el cubículo, igualando la presión a ambos lados de la puerta. La abrió fácilmente al vacío y salió al ya silencioso centrífugo. Solo el invariable tirón de su falsa gravedad revelaba el hecho de que se hallaba girando aún. Afortunadamente, pensó Baumann, no había echado a andar a supervelocidad. Mas esta era ahora una de las menores de sus preocupaciones. Las lámparas de emergencia brillaban aún, y también disponía de la de su traje para guiarle. Bañaba con su luz el curvado pasillo al caminar por él de nuevo, hacia el hibernáculo y hacia lo que temía hallar. Miró primero a Whitehead. Una ojeada fue suficiente. Había pensado que un hombre hibernado no mostraba ningún síntoma de vida, mas ahora sabía que era un error. aun cuando fuese imposible definirlo, había una diferencia entre hibernación y muerte. Las luces rojas y trazos no modulados del exhibidor del biosensor confirmaban solo lo que ya había supuesto. Lo mismo sucedía con Kaminsky y Hunter. Nunca los había conocido muy bien. Nunca más volvería a conocerlos. Estaba solo en la nave sin aire y parcialmente inutilizada, con toda comunicación con tierra cortada. No había otro ser humano existente en el radio de 1.000.000.000 de millas. Y sin embargo, en un sentido muy real, él no estaba solo. Antes de que pudiera ser salvado, estaría aún más solitario. Nunca había hecho antes el recorrido a través del ingrávido eje del centrífugo llevando un traje espacial. Había poco lugar libre y era una tarea difícil y agotadora. Para empeorar las cosas, el pasaje circular estaba sembrado de restos depositados durante la breve violencia del ventarrón huracanado que había vaciado a la nave de su atmósfera. En una ocasión, la luz de Baumann se posó sobre un espantoso chafarrinón de viscoso líquido rojo, quedando donde se había salpicado contra su panel. Le asaltó por unos momentos la náusea antes de ver fragmentos de recipiente de plástico, percatándose de que se trataba tan solo de alguna sustancia alimentaria, probablemente compota de uno de los distribuidores. Burbujeaba inmundamente en el vacío al pasar ante él flotando. Ahora estaba fuera del cilindro lentamente giratorio y yendo hacia el puente de mando. Asióse a una corta sección de escalera por la que comenzó a moverse mano sobre mano, jugueteando frente a él el brillante círculo de iluminación de su traje. Baumann había ido raramente por allí. Nada había allí que tuviera él que hacer, hasta ahora. Enseguida llegó a una pequeña puerta elíptica que llevaba rótulos tales como: «Reservada al personal autorizado». «¿Ha obtenido usted el certificado H-19?» y «Área ultralimpia. Deben ser llevados trajes de succión». Aunque la puerta no estaba cerrada con llave, llevaba tres sellos, cada uno con la insignia de una autoridad diferente, incluyendo la de la Agencia Astronáutica. Mas aun cuando hubiese llevado el gran sello del propio presidente, Baumann no hubiese vacilado en romperlo. Había estado allí solo una vez antes, durante el proceso de instalación. Había olvidado por completo que tenía un pequeño dispositivo con lente que escudriñaba el pequeño compartimiento, que con sus estantes y columnas pulcramente alineadas de sólidas unidades de lógica, se asemejaba más bien a la cámara acorazada de seguridad de un banco. Supo al instante que el ojo había reaccionado ante su presencia. Hubo el siseo de una onda portadora al conectarse el transmisor local de la nave. Luego, una voz familiar provino del micrófono del traje espacial. Algo parece haber sucedido al sistema de subsistencia, Dave. Baumann no hizo caso. Se hallaba examinando minuciosamente las pequeñas etiquetas de las unidades de lógica, cotejando su plan de acción. «Oiga, Dave», dijo seguidamente Hal, «¿ha encontrado usted el trastorno?» Sería aquella una operación muy trapacera de no tratarse simplemente más que de cortar el abastecimiento de energía de Hal, lo que habría podido ser la respuesta de haber estado tratando con un simple computador sin autoconciencia en la Tierra. Pero en el caso de Hal, había además seis sistemas energéticos independientes y separados, con un remate final consistente en una unidad nuclear isotópica blindada y acorazada. No, no podía simplemente tirar del interruptor. Y aun de ser ello posible, resultaría desastroso. Pues Hal era el sistema nervioso de la nave. Sin su supervisión, la descubrimiento sería un cadáver mecánico. La única respuesta se hallaba en interrumpir los centros superiores de aquel cerebro enfermo pero brillante, dejando en funcionamiento los sistemas reguladores puramente automáticos. Baumann no estaba intentando esto a ciegas, pues el problema había sido discutido ya durante su entrenamiento, aun cuando nadie soñara siquiera en que hubiera de plantearse en realidad. Sabía que estaría incurriendo en un espantoso riesgo. De producirse un reflejo espasmódico, todo se iría al traste en segundos. «Creo que ha habido un fallo en las puertas de la cala de las cápsulas espaciales, Hal», observó en tono de conversación. Tuviste suerte en no resultar muerto. Ahí va, pensó Bauman. Jamás imaginé que me convertiría en un cirujano aficionado del cerebro, llevando a cabo una lobotomía más allá de la órbita de Júpiter. Soltó el cerrojo de la sección etiquetada Realimentación cognoscitiva y sacó el primer bloque de memoria. La maravillosa red del complejo tridimensional, que podía caber en la mano de un hombre y sin embargo contenía millones de elementos, flotó por la bóveda. Dave, dijo Hal, ¿qué está usted haciendo? ¿Sentiría dolor?, pensó brevemente Bauman. Probablemente no. No hay órgano sensorial alguno en la corteza cerebral humana, después de todo. El cerebro humano puede ser operado sin anestesia. Comenzó a sacar una por una las pequeñas unidades del panel etiquetado Reforzamiento del Ego. Cada bloque salía flotando en cuanto lo soltaba de la mano, hasta chocar y rebotar en la pared. No tardaron en hallarse flotando lentamente de una a otra parte varias unidades. «Óigame, Dave», dijo Hal. «Tengo años de experiencia de servicio encajados en mí. Una cantidad irreemplazable de esfuerzo se ha empleado en hacer lo que soy». Habían sido sacadas ya una docena de unidades, aunque gracias a la redundancia de su diseño, otro rasgo lo sabía Bauman que había sido copiado del cerebro humano, el computador seguía manteniéndose. Comenzó con el panel Autointelección. «Dave», dijo Hal, «no comprendo por qué me está haciendo esto. Tengo un gran entusiasmo por la misión. Está usted destruyendo mi mente, ¿no lo comprende? Me voy a hacer infantil, pueril. Me voy a convertir en nada». «Esto es más duro de lo que creía», pensó Bauman. «Estoy destruyendo la única criatura consciente de mi universo. Pero es cosa que ha de hacerse y quiero recuperar el control de la nave». «Soy un computador HAL 9000, producción número 3. Me puse en funcionamiento en la planta HAL de Urbana, Illinois, el 12 de enero de 1997. El rápido zorro pardo brinca sobre el perezoso perro. La lluvia en España cae principalmente en el llano. Dave, ¿se encuentra usted aún ahí? ¿Sabía usted que la raíz cuadrada de 10 es 3,16227660168379? Logaritmo de 10 a la base E es 0,43429448190325 2. O, corrección, o sea, logaritmo E a la base 10, la reciprocidad de 3 es 0,33333333 2 por 2 es aproximadamente 4,10110010101. Me parece estar teniendo cierta dificultad. Mi primer instructor fue el doctor Chandra. Él me enseñó a cantar una canción que dice así: Daisy, Daisy, dame tu respuesta, di, estoy medio loco de amor por ti. La voz se detuvo tan súbitamente que Bauman se quedó helado por un momento, con su mano asiendo aún uno de los bloques de memoria que estaban todavía en circuito. Luego, inesperadamente, Hal volvió a hablar. «Buenos días, doctor Chandra. Aquí, Hal. Estoy listo para mi primera lección de hoy». Bauman no pudo soportarlo más. Arrancó de un tirón la última unidad y Hal quedó silencioso para siempre. 29. Solo. Como minúsculo y complicado juguete, la nave flotaba inerte e inmóvil en el vacío. No había medio de decir que era el más rápido objeto en el sistema solar y que estaba viajando con mucha mayor celeridad que cualquiera de los planetas al contornear el Sol. Ni tampoco había indicación alguna de que portara vida. Por el contrario, en efecto, cualquier observador habría reparado en dos signos aciagos. Las puertas de la cámara reguladora de presión estaban abiertas de par en par, y la nave aparecía rodeada por una tenue nube de despojos que se iba dispersando lentamente. Desperdigados en un volumen de espacio de varios kilómetros cúbicos, había trozos de papel, chapas de metal, inidentificables fragmentos de chatarra, y acá y allá nubes de cristales destellando como piedras preciosas al distante sol, donde había sido absorbido el líquido de la nave e inmediatamente helado. Todo ello constituía la inconfundible secuela del desastre, como los restos flotantes en la superficie de un océano donde se fue a pique un gran barco. Pero en el océano del espacio, ninguna nave podía hundirse nunca. Aun si fuese destruida, sus restos continuarían trazando para siempre la órbita original. Sin embargo, la descubrimiento no estaba del todo muerta, pues había energía a bordo. Un débil fulgor azul reverberaba en las ventanas de observación y resplandecía tenuemente en el interior de la abierta cámara reguladora de presión. Y donde había luz, podía aún haber vida. Y ahora, al fin, hubo movimiento. Sombras ondeaban en el resplandor azul del interior de la cámara reguladora. Algo estaba emergiendo al espacio. Era un objeto cilíndrico, cubierto con una textura que había sido enrollada toscamente. Un momento después fue seguido por otro, y un tercero aún. Todos habían sido eyectados a considerable velocidad. En unos minutos estuvieron a cientos de metros. Transcurrió media hora. Luego, algo mucho más grande flotó a través de la cámara reguladora de presión. Era una de las cápsulas que salía al espacio. Muy cautelosamente se propulsó en torno al casco y anclóse cerca de la base del soporte de la antena. Emergió de ella una figura con traje espacial. Operó algunos minutos en la armazón de la antena y volvióse luego a la cápsula. Al cabo de un rato, ésta desanduvo su trayecto a la cámara reguladora de presión. Quedóse suspendida al exterior de la entrada durante algún tiempo, como si hallase dificultad en la reentrada sin la cooperación que conociera en el pasado. Pero seguidamente, con uno o dos ligeros topetazos, pasó apretujadamente al interior. Nada más sucedió durante más de una hora. Los tres siniestros bultos habían desaparecido hacía tiempo de la vista, flotando en fila india. Luego, las puertas de la cámara reguladora de presión se cerraron, se abrieron y volvieron a cerrarse. Un poco después se apagó el débil resplandor de las luces de emergencia, para ser reemplazado al instante por un fulgor mucho más brillante. La descubrimiento estaba volviendo a la vida. Seguidamente hubo un signo aún mejor. El gran cuenco de la antena, que había estado durante horas mirando con fijeza inútil a Saturno, comenzó a moverse de nuevo. Giró en redondo hacia la popa de la nave, mirando de nuevo a los tanques de propulsión y a los miles de metros cuadrados de las irradiantes aletas. Alzó su cara como un girasol, buscando el astro rey. En el interior de la descubrimiento, David Bowman centró cuidadosamente la retícula del anteojo que alineaba la antena con la lejana Tierra. Sin control automático, tenía que mantenerse reajustando el haz, pero éste se sostendría firme durante varios minutos seguidos. No había impulsos divergentes que lo apartasen de su blanco. Comenzó a hablar a tierra. Pasaría una hora antes de que llegasen a ella sus palabras y supiera el control de la misión lo que había sucedido, y 2 horas antes de que le llegase a él cualquier respuesta. Y era difícil imaginar qué respuesta podría posiblemente enviar tierra, excepto un ponderado y compadecido adiós. 30. El secreto. Heywood Floyd tenía el aspecto de haber dormido muy poco, y la expresión de su rostro denotaba preocupación. Pero fueran cuales fuesen sus sentimientos, su voz sonó firme y tranquilizadora. Estaba haciendo lo más que podía para insuflar confianza al hombre solitario del otro lado del sistema solar. «Lo primero de todo, doctor Bowman», comenzó, «debemos felicitarle a usted por la manera como manejó esta situación extremadamente difícil. Hizo exactamente lo que debía en el caso de una emergencia sin precedentes e imprevista. Creemos conocer la causa del fallo de su HAL 9000, pero eso ya lo discutiremos más tarde, pues ya no supone un problema crítico. De momento, todos estamos interesados en prestarle a usted toda la ayuda posible, de manera que pueda completar su misión. Y ahora debo poner en su conocimiento su verdadero designio, que hasta la fecha hemos logrado mantener en secreto, con gran dificultad, al público en general. Se le hubiesen proporcionado todos los datos al aproximarse a Saturno. Este es un rápido sumario a fin de ponerle a usted en antecedentes. Dentro de unas pocas horas se le enviarán las cintas completas de información. Todo cuanto voy a decirle tiene desde luego la clasificación de seguridad máxima. Hace 2 años descubrimos la primera evidencia de vida inteligente en el exterior de la Tierra. En el cráter Clavius se halló enterrada una losa o monolito de material negro de 3,5 metros de altura. Hela aquí. A su primer vislumbre del TMA-1, con las figuras con traje espacial arracimadas en su derredor, Bauman se inclinó hacia la pantalla con boquiabierto asombro. En la excitación de esta revelación, algo que, como cada hombre interesado en el espacio, lo había medio esperado toda su vida, casi olvidó su propio y desesperado trance. La sensación de asombro fue rápidamente seguida por otra emoción. Aquello era tremendo, pero ¿qué tenía que ver con él? Solo podía haber una respuesta. Logró dominar sus desbocados pensamientos al reaparecer Heywood Floyd en la pantalla. Lo más asombroso de este objeto es su antigüedad. La evidencia geológica prueba sin lugar a dudas que tiene 3 millones de años. Por lo tanto, fue colocado en la Luna cuando nuestros antepasados eran primitivos monos humanoides. Al cabo de todas esas edades, se podría naturalmente suponer que el objeto era inerte. Mas poco después del orto del Sol lunar, emitió una potentísima ráfaga de radioenergía. Creímos que esa energía era simplemente el subproducto, la secuela, por decirlo así, de alguna desconocida forma de radiación, pues al mismo tiempo varias de nuestras ondas espaciales detectaron una insólita perturbación cruzando el sistema solar. Pudimos rastrearla con gran precisión. Estaba apuntada precisamente a Saturno. Atando cabos tras este hecho, decidimos que el monolito era una especie de ingenio potenciado, o cuando menos disparado, por energía solar. El hecho de que emitiera su vibración inmediatamente después de alzarse el Sol, al ser expuesto por primera vez en 3 millones de años a la luz del día, difícilmente podía ser una coincidencia. Sin embargo, ese objeto fue enterrado deliberadamente, no cabe duda de ello. Se había hecho una excavación de 10 metros de profundidad, colocado el bloque en el fondo y cuidadosamente rellenado el agujero. Para empezar, puede usted preguntarse cómo lo descubrimos. Pues bien, el objeto era fácil, sospechosamente fácil, de encontrar. Tenía un potente campo magnético, de manera que se destacó como un pulgar lesionado en cuanto comenzamos a efectuar inspecciones orbitales de bajo nivel. Mas, ¿por qué enterrar un ingenio de energía solar a 10 metros bajo el suelo? Hemos examinado docenas de teorías, aunque nos damos cuenta de que pueda ser completamente imposible comprender los motivos de seres que tienen un adelanto de 3 millones de años respecto a nosotros. La teoría favorita es la más simple y la más lógica. Es también la más perturbadora. Se oculta un ingenio de energía solar en la oscuridad solo si se desea saber cuándo es sacado a la luz. En otras palabras, el monolito puede ser una especie de aparato de alarma, y nosotros lo hemos disparado. No sabemos si aún existe la civilización que lo colocó. Debemos suponer que unos seres cuyas máquinas funcionan todavía al cabo de 3 millones de años pueden haber edificado también una sociedad a sí mismo duradera. Y también debemos suponer, hasta que no tengamos pruebas en contra, que pueden ser hostiles. Ha sido arguido a menudo que toda cultura avanzada debe ser benévola, mas no podemos incurrir en riesgo alguno. Además, como la historia pasada de nuestro propio mundo ha demostrado tan reiteradamente, las razas primitivas han dejado con frecuencia de sobrevivir al encuentro con civilizaciones superiores. Los antropólogos hablan de choque cultural. Puede ser que tengamos que preparar a la especie humana entera a un tal choque. Pero hasta que sepamos algo sobre los seres que visitaron la Luna y posiblemente la Tierra también, hace 3 millones de años, no podemos siquiera comenzar a hacer ninguna clase de preparativos. Su misión, por lo tanto, es mucho más que un viaje de descubrimiento. Es una exploración, un reconocimiento de un territorio desconocido y potencialmente peligroso. El equipo a las órdenes del Dr. Kaminsky fue especialmente entrenado para esta tarea. Ahora, usted habrá de arreglársela sin ellos. Finalmente, su blanco específico. Parece increíble que puedan existir en Saturno formas avanzadas de vida, o que puedan haber evolucionado en cualquiera de sus lunas. Hemos planeado inspeccionar el sistema entero, y esperamos aún que pueda ejecutar usted un programa simplificado. Pero podemos tener que concentrarnos en el octavo satélite, Japeto. Cuando llegue el momento para la maniobra terminal, decidiremos si debe usted reunirse con este notable objeto. Japeto es único en el sistema solar, ya lo sabe usted desde luego, pero al igual que todos los astrónomos de los últimos 300 años, probablemente le ha dedicado escasa atención. Permítame, por lo tanto, recordarle que Cassini, que descubrió Japeto en 1671, observó también que era 6 veces más brillante en un lado de su órbita que en el otro. Esta es una relación extraordinaria y no ha habido nunca para ella una explicación satisfactoria. Ni siquiera con los telescopios lunares su disco es apenas visible. Mas parece haber una brillante mancha curiosamente simétrica en una cara, y ello puede ser relacionado con TMA1. A veces pienso que Japeto ha estado lanzándonos sus destellos cósmicos como un heliógrafo cósmico durante 3000 años y que hemos sido demasiado estúpidos para comprender su mensaje. Así pues, ya conoce usted su objeto real y puede apreciar la vital importancia de su misión. Todos rogamos porque pueda usted proporcionarnos algunos datos para un anuncio preliminar. El secreto no puede ser mantenido indefinidamente. Por el momento no sabemos si esperar o temer. No sabemos si en las lunas de Saturno se encontrará con lo bueno o con lo malo, o tan solo con ruinas 1000 veces más antiguas que las de Troya. Quinto, las lunas de Saturno. 31. Supervivencia. El trabajo es el mejor remedio para cualquier trastorno psíquico, y Bauman tenía que cargar ahora con todo el de sus perdidos compañeros de tripulación. Tan rápidamente como fuese posible, comenzando con los sistemas vitales sin los cuales él y la nave morirían, había de conseguir de nuevo el total funcionamiento de la descubrimiento. La prioridad había de reservarse a la sustentación de la vida. Se había perdido mucho oxígeno, pero todavía eran abundantes las reservas para mantener a un solo hombre. La regulación de la presión y temperatura era automática y raramente había sido necesario que interviniese Hall en ello. Los monitores de tierra podían ejecutar ahora muchas de las principales tareas del ajusticiado computador, a pesar del largo lapso de tiempo transcurrido antes de que pudiesen reaccionar ante las nuevas situaciones. Cualquier trastorno en el sistema de sustentación de la vida, aparte de la seria perforación del casco, tardaría horas en hacerse ostensible. La advertencia sería palpable. Los sistemas de energía, navegación y propulsión de la nave no estaban afectados, pero en cualquier caso, Bauman no necesitaría los dos últimos durante varios meses hasta que llegara el momento de la reunión o cita espacial con Saturno. Hasta a la larga distancia podía Tierra supervisar esa operación sin ayuda de un computador a bordo. Los ajustes finales de órbita serían un tanto tediosos debido a la constante necesidad de comprobación, mas este no era problema serio. Con mucho, la tarea peor había sido el vaciado de los féretros giratorios en el centrífugo. Estaba bien, pensó agradecidamente Bauman, que los miembros de la inspección hubiesen sido colegas, mas no amigos íntimos. Se habían entrenado juntos solo durante unas pocas semanas. Considerándolo retrospectivamente, se daba ahora cuenta de que en principal medida había sido aquella una prueba de compatibilidad. Una vez hubo sellado finalmente el vacío hibernáculo, se sintió más bien como un ladrón de tumbas egipcio. Ahora, Kaminsky, Whitehead y Hunter alcanzarían Saturno antes que él, pero no antes que Frank Poole. Como fuera, le produjo una rara y malévola satisfacción este pensamiento. No intentó ver si estaba aún a punto de funcionamiento el resto del sistema de hibernación. Aun cuando su vida pudiera depender en última instancia de él, era un problema que podía esperar hasta que la nave entrase en su órbita final. Muchas cosas podían suceder antes. Hasta era posible, aunque no había examinado minuciosamente el estado de las provisiones, que pudiera aparecer con vida mediante un riguroso racionamiento, sin tener que recurrir a la hibernación hasta que llegase el rescate. Pero saber si podía sobrevivir psicológica, también como físicamente, era otra cuestión. Intentó evitar pensar en problemas de tan largo alcance para concentrarse en los inmediatos y esenciales. Lentamente limpió la nave, comprobó que sus sistemas seguían funcionando uniformemente, discutió con tierra sobre dificultades técnicas y operó con el mínimo de sueño. Solo a intervalos, durante la primera semana, fue capaz de pensar un poco en el gran misterio hacia el cual se aproximaba inexorablemente, aun cuando él mismo no estaba nunca muy alejado de su mente. Al fin, una vez devuelta de nuevo la nave a una rutina automática, aunque la misma exigiera su constante supervisión, Bowman tuvo tiempo para estudiar los informes e instrucciones enviados de tierra. Una y otra vez pasó el registro hecho cuando TMA-1 saludó al alba por primera vez en 3 millones de años. Contempló moviéndose en su derredor a las figuras con traje espacial y casi sonrió ante el ridículo pánico cuando el ingenio lanzó el estallido de su señal a las estrellas, paralizando sus radios con el puro poder de su voz electrónica. Desde aquel momento, la negra losa no había hecho nada más. Había sido cubierta y expuesta de nuevo cuidadosamente al sol, sin ninguna reacción. No se había hecho ningún intento para henderla, en parte por precaución científica, pero igualmente por temor a las posibles consecuencias. El campo magnético que había conducido a su descubrimiento se había desvanecido después de producirse aquella explosión electrónica. Quizá, teorizaban algunos expertos, esta había sido originada por una tremenda corriente circulante fluyendo en el superconductor y portando así energía a través de las edades mientras fue necesario. Parecía cierto que el monolito tenía alguna fuente interna de poder. La energía solar que había absorbido durante su breve exposición no podía explicar la fuerza de su señal. Un rasgo curioso y quizás sin importancia del bloque había conducido a un interminable debate. El monolito tenía 3 metros de altura y 1/4 por 5 palmos de corte transversal. Cuando fueron comprobadas minuciosamente sus dimensiones, hallóse la proporción de 1:4:9, los cuadrados de los primeros 3 números enteros. Nadie podía sugerir una explicación plausible para ello, más difícilmente podía ser una coincidencia, pues las proporciones se ajustaban a los límites de precisión mensurable. Era un pensamiento que semejaba a un castigo, el de que la tecnología entera de la Tierra no pudiese modelar un bloque, de cualquier material, con tan fantástico grado de precisión. A su modo, aquel pasivo, aunque casi arrogante despliegue de geométrica perfección, era tan impresionante como cualesquiera otros atributos de TMA-1. Bowman escuchó también, con interés curiosamente ausente, la trasnochada apología del control de la misión sobre su programación. Las voces de tierra parecían tener un acento de justificación. Podía imaginar las recriminaciones que ya debían de estar en curso progresivo entre quienes habían planeado la expedición. Tenían, desde luego, algunos buenos argumentos, incluyendo los resultados de un estudio secreto del Departamento de Defensa, Proyecto Parsum, que había sido llevado a cabo por la Escuela de Psicología de Harvard en 1989. En este experimento de sociología controlada, habíase asegurado a varias poblaciones de ensayo que el género humano había establecido contacto con los extraterrestres. Muchos de los sujetos probados estaban, con ayuda de drogas, hipnosis y efectos visuales, bajo la impresión de que habían encontrado realmente a seres de otros planetas, de manera que sus reacciones fueron consideradas como auténticas. Algunas de esas reacciones habían sido muy violentas. Existía, al parecer, una profunda veta de xenofobia en muchos seres humanos, por lo demás normales. Vista la crónica mundial de linchamientos, pogroms y bromas similares, ello no debería de haber sorprendido a nadie. Sin embargo, los organizadores del estudio quedaron profundamente perturbados, no publicándose jamás los resultados del mismo. Los 5 pánicos separados causados en el siglo XX por las emisoras de radio con la Guerra de los Mundos de H.G. Wells reforzaron también las conclusiones del estudio. A pesar de esos argumentos, Bauman se preguntaba si el peligro del choque cultural era la única explicación del extremo secreto de la misión. Algunas insinuaciones hechas durante sus instrucciones sugerían que el bloque USA-URSS esperaba sacar tajada de ser el primero de entrar en contacto con seres extraterrestres inteligentes. Desde su presente punto de vista, pensando en la Tierra como en una opaca estrella casi perdida en el Sol, tales consideraciones parecían ahora ridículas. Antes bien, estaba más interesado, aun cuando ahora fuese ya agua pasada, en la teoría expuesta para justificar la conducta de Hall. Nadie estaría nunca seguro de la verdad, pero el hecho de que un 9000 del control de la misión hubiese sido inducido a una idéntica psicosis y estuviese ahora sometido a una profunda terapia, sugería que la explicación era la correcta. No podía cometerse de nuevo el mismo error, pero el hecho de que los constructores de Hall hubiesen fallado por completo en comprender la psicología de su propia creación demostraba cuán diferente podía resultar el establecer comunicación con seres verdaderamente ajenos al hombre. Bauman podía creer fácilmente en la teoría del Dr. Simonson de que inconscientes sentimientos de culpabilidad, motivados por sus conflictos de programa, habían sido la causa de que Hall intentara romper el circuito con Tierra. Y le gustaba pensar, aun cuando ello tampoco podría demostrarse nunca, que Hall no tuvo intención alguna de matar a Poole. Había intentado simplemente destruir la evidencia. Pues en cuanto se mostrase en estado de funcionamiento la unidad AE-35, que había dado por fundida, sería descubierta su mentira. Tras esto, y como cualquier torpe criminal atrapado en la cada vez más espesa tela de araña del embrollo, había sido presa del pánico. Y el pánico era algo que Bauman comprendía, mejor de lo que deseara, pues lo había experimentado dos veces en su vida. La primera, de chico, al resultar casi ahogado por la resaca. La segunda, como astronauta de entrenamiento, cuando un dispositivo defectuoso le había convencido de que se le agotaría el oxígeno antes de que pudiera ponerse a salvo. En ambas ocasiones había perdido casi el control de sus superiores procesos lógicos. En segundos se había convertido en un frenético manojo de desbocados impulsos. Ambas veces había vencido, pero sabía bien que cualquier hombre podía a veces ser deshumanizado por el pánico. Y si ello podía suceder a un hombre, también pudo ocurrirle a Hall. Y con este conocimiento comenzó a esfumarse el encono y el sentimiento de traición que experimentaba hacia el computador. Ahora, en cualquier caso, ello pertenecía a un pasado que estaba eclipsado por completo por la amenaza y la promesa del desconocido futuro.